de entrar Susana. Está hecha una loca. No se viene con invitados. Creo que es Claudia. Tranquila, Susana. Siéntate, Clani. Vos también, Claudia. Vení, Claudia, querida. Bueno, ellos estuvieron. Vení, Claudia. Bueno, estuvieron escuchando acá. Vení a cada obvio, Claudia. Muy bien. ¿Cómo les va? Susana. Hola, Carla. ¿Cómo te va? Hola, Susana. ¿Bien? Bastante bien, sí, vos. Yo es la nueva conductora, porque hasta ahora no he venido nunca, ¿no? Estábamos tomando algo en el bar y escuchando justo lo que pasó. No era la intención entrar al programa, estábamos tomando algo en la barra. Susana, grapa. Susana tomó una grapita. Ajá. Susana, contales, por favor, por qué estamos viniendo acá, porque realmente gracias, es muy preocupante lo que acaba de pasar. Bueno, escuchamos una frendo de una depiladora. Sí. Que acaba y depiladora, de sí. Esto depiladora, sí. Alejandra. Sí, la mía. Bueno, es muy común igual lo que le suele pasar a Alejandra. La pregunta es, ¿qué hace Alejandra para evitar estos momentos incómodos, no? ¿Cómo se pone a salvo de personas que pueden ser potencialmente muy peligrosas, Susana? Sí, porque convengamos que acá paciente, cliente, ¿no? Se confunde, es muy normal que vaya a depilar. Perdón, necesito un traído. Susana, lo que pasa bien. Es que muchas veces se confunde el espacio psicoanalítico de la sesión. Exacto, eso, a eso. Con iba. La depiladora. Dale, o con Claudia. Lugares de box y de cosas, ¿no? Parecidas a esto, en donde uno toma. A decir, la gente muchas cama, veces siente que ese es el espacio de psicoanálisis y no lo recuesta. Es. Por ejemplo, la camilla equivale. Al diván. Ah, mirá qué interesante. Al diván, que por otro lado es que se va a depilar, después se queda divine. Entonces está todo relacionado. ¿Eh? Claro. Sobre todo en la pelvis, ¿no? Yo quedé divine. Sobre divine. Todo la pelvis. Se abre, la gente se abre. Sí. En un espacio condalítico, la gente se abre, cuenta sus miserias. Bueno, acá lo mismo, un poco la miseria es el pelo. ¿Sí? Claro. Se abre para que lo depilen, para que le saquen el pelo, le saquen la oscuridad, lo lleven de la claridad a algo más oscuro. Y donde esta persona siente, entra en una incontinencia verbal que obliga un poco a la persona en cuestión, que sería la depiladora, a oficiar el rol de psicoanalista, ¿no? Y donde oficia una especie de transferencia. Sabemos lo que es la transferencia, ¿no es cierto? No, ¿qué es la transferencia? Y bueno, popularmente la transferencia es como un enamoramiento del analista, terapeuta, pero no sé si usted lo emparenta esto con la depiladora. Por supuesto, si está comentando que entró en el box con un hilo dental. Así es. Hay una seducción. Claramente esta persona se sintió identificada con esta masajista depiladora. Que la tomó como una analista, porque, por supuesto, en los dos lugares uno desnuda un poco. O sea, La metáfora, ¿no? Cómo utiliza, claro, la metáfora. Exactamente. Al fin y al cabo, la identidad está presente en los dos lugares, Susana. Tanto en el box de un depilador como en el diván de un analista. Y esto es lo peligroso. Qué interesante. Y además son personas, seguramente, perdóname, esta persona no es una persona que debe tener su espacio de reflexión, de psicoanálisis. Entonces se confunde. Busca se acuesta. Se acuesta en la camilla y, bueno, ¿será que necesita hablar? ¿Será que necesita reflexionar y no tiene un espacio adecuado para hacerlo? ¿Será que es una persona conflictiva? ¿Será depilatoria, no? Susana, ¿qué te parece si actuamos acá nosotros como si yo fuera el señor y vos sos la depiladora y le enseñamos a Claudia qué es lo que debe hacer cuando... Alejandra. Yo le quiero decir que Ale lo está escuchando, así que le va a servir muchísimo estos consejos que ustedes le están dando como claro, psicólogas, algunos profesionales. Tanto, entonces, ¿no? ¿Qué te parece si yo hago de cuenta que soy el cliente enfermo, esta persona enferma que entra, llega a tu consultorio? Sí, es enferma porque él es un enfermo que reconoce su enfermedad porque dijo que era bisexual. Él mismo lo dijo. Es una persona enferma, trastornada y... Ah, mira. Vamos a tratar... Fuerte, entonces, ¿no? Declarar esto casi sin conocerlo, el señor. No, es que hay muchos indicios y es muy peligroso lo que está pasando. Sí, y queremos es una persona enferma, usa hilo dental, le comentó que es bisexual y que a la mujer le gustaban los juguetes. Es polémico, por lo que lo está diciendo, pero... Es alguien que no tuvo infancia, que necesita jugar con aparatos que... Un poco excesiva la interpretación, pero bueno. ¿Cómo? No, nada, siga, prosiga. No, digo que un poco excesiva, casi sin conocerlo al señor, podemos decir. Bueno, todo tenemos elementos suficientes. Ahora... Lo que nosotros queremos no es juzgarlo al señor, sino ayudarle a Alejandra, ¿no? A qué hacer cuando se encuentra con una persona de estas características, ¿no es cierto? Está bien. Sí. Entonces yo llego, Susana es la depiladora, sí. Y yo vendría a ser este hombre, este perverso, sí. Que ingresa al, al box, ¿no? Cambiame un poquito el tono. Porque hola, el... hola. Ay, a ver, así. Hola. Sí, bueno. Hola, ¿usted es la depiladora? Sí, ¿qué tal? Sí, ¿qué viene a hacer? Quisiera depilarme la zona, pélvica. La zona pélvica. Acá. Ajá. Acá. ¿Me depilaría? Bueno, Me aguardo un segundito. Pase, por favor, siente. Recuéstese sobre la camilla. ¿Me voy sacando todo? Sí, sí, sí. Bueno, no es necesario que se saque todo. Bájese un poquito el pantalón, nada más. No hace falta. ¿Va a poder trabajar bien así? Sí. ¿Qué dice en ese momento? Ahí, en ese momento, lo encierra en el box y se retira. Se va, se toma el pelo. Y llama yo mismo a la policía o a cualquier autoridad competente. Eso no. Sí. Sin ninguna duda. Me gusta como la responsabilidad con la que trabaja esta gente. Opción B. Sí. Digo, para darle, porque cada uno, bueno, sí, vamos a darle otra opción. La segunda opción. Alternativas, podríamos sí. decir. ¿Qué tal? Buenos Susana, días. ¿Continuamos? Sí. ¿Qué tal? Hola. Sí, ¿qué tal? ¿Hace masajes también? Sí, hago masaje. ¿Qué? Hago masaje, pero básicamente soy depiladora. Con final feliz. ¿Masaje? Aguárdeme un segundito. Me voy sacando todo. Sí, sáquese. Ay, ¿cómo se resuelve? ¿Qué se hace ¿cómo ahí? Se resuelve? Aguárdeme un segundito que voy a llevar esta cera caliente al box de al lado. Se tropieza y le echa la cera en el miembro. Así este hombre asocia inmediatamente ese comentario desviado, enfermo, perverso con el dolor y el sufrimiento. Y ese hombre, claro, que después se tiene que sacar. Exacto. Esto es conductismo, ¿no? Sí, en este caso me parece que no hay que ser claro con el y con el mensaje. Relación, está muy bien lo de la zona, sí, y digamos, lo genital, ¿no? Sí. Porque obviamente que entonces la lesión se produzca en su zona genital, anulando el deseo de este perverso. Bien, espero, Alejandra, que te haya servido y nos encantaría que nos vuelvas a llamar y nos cuentes. Yo me tendría si lo pudo aplicar. Después no sé si tiene algún descuentito o algo, pero yo tengo que hacerme la tirada de cola. Sí, sí, me parece que es lo mínimo que Alejandra. ¿Estamos en el aire todavía? ¿Sí? Estamos en el aire, sí. Muy interesante. Bueno, besito, Alejandra. Bueno, muchas gracias. Gracias. Susana, Claudia, yo creo que va a estar muy contenta con sus comentarios y sus recomendaciones. ¿Sale? Te mandamos un beso, te agradecemos por todo. Bueno, y en otra próxima oportunidad nos estaremos viendo. Muchas gracias. Se pueden ir retirando ya. No, está bien, nos podemos quedar un poco. Seguir tomando. Los invito al bar a tomar, seguir tomando grapita y whisky, ¿sí? Bueno, vayan a quedarse. Nos quedamos. No, nos quedamos. Se quedan. Nos quedamos, sí.